jueves de 20 a 22. Pero bueno, a veces pasan estas cosas, no se preocupen. Bueno, ahora sí, hemos llegado a nuestra primera entrevista de la noche con nuestro invitado urbano. Bienvenido, el señor Nahuel Pidorre. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le anda? Bien, nervioso, es la primera entrevista que me hacen. La verdad que no, nunca me imaginé que me van a hacer una nota. Bueno, pero estas cosas pasan, ¿vio? ¿Cómo sí, es? Cuando una es una celebridad notable y urbana, le pasan esas cosas. Sí, sí. Bueno, les cuento un poco, como hablábamos hoy, la mecánica de esta entrevista es empezar a ver esta especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que nosotros tenemos adentro y que de repente hacemos cuestiones artísticas, hacemos música, artes plásticas, actuamos, lo que escribimos, lo que sea, pero por alguna razón del destino tenemos que ganarnos el pan haciendo otro tipo de actividades en la cual o en las cuales el arte igual está involucrado. Por supuesto. ¿Qué te da de comer? La mecánica automotor. A la mierda. Perdonando la expresión, ¿no? ¿No se dice automotriz? Sí, dice automotriz, automotor, de las dos formas. Bien. ¿Y cuál es tu pasión? Tengo varias pasiones, pero la principal es el periodismo y la escritura. Y la mecánica es una cosa que me vino de herencia, de familia. Es el modo de sustentar todo el recorrido que voy haciendo mientras me voy formando y voy probando en distintos lugares, y si no funciona vuelvo a la mecánica. Es como mi refugio, ¿no? Es un lugar donde estoy ahí y pruebo. Y si me va mal, mando a la mierda todo y vuelvo a la mecánica. Y total, mi viejo me recibe con los brazos abiertos. Ah, pero vos, por ejemplo, de repente te sale un laburo relacionado con lo artístico y colgás la mecánica de una. Sí, sí. Digamos, con lo artístico no, que me dé dinero no, pero digamos, le robo tiempo a eso y, por ejemplo, he trabajado en productoras y todo ese tipo de cosas que sí, era rentado y dejé por un tiempo el taller y cuando no dio para más volví a la mecánica. ¿Y cómo es esto también de las crónicas policiales? Que también es algo que nos contó un pajarito que sí, bueno, habita en tu ser. Como periodista, digamos, y como mecánico, a mí la mecánica me dio cierta obsesión por las herramientas, ¿viste? A mí para cada cosa, para cada tornillito hay una herramienta, algo que me ayuda a resolver un problema en un determinado momento. Y en ese recorrido, bueno, hice la carrera de periodismo, hice una especialización en crónica policial con Rodolfo Palacios en el Rojas. Y bueno, y voy estudiando y voy... Aparte soy medio morboso, también me gusta un poco la temática de la sangre y todo eso. Bueno, es un hobby también. No es algo que esté incursionando a full, pero me gusta mucho la literatura policial y voy por ese lado. ¿Qué pasa cuando tenés que sacar un tornillo determinado, ¿no? Y no tenés la herramienta adecuada? Tenés 4 o 5 que más o menos la podés pilotear, pero no tenés la medida 23. Pues estoy diciendo cualquier cosa, sí, ¿no? Pero digo, medida 23. Pero viste que a veces te pasa que querés sacar algo y sí, justo no te calza el tornillito con el destornillador. Es que... Y mira, muchas veces cuando no tenemos la herramienta indicada, o la fabricamos o tenemos que... aplicar la destreza física, digamos, hacer alguna parabólica humana, algún torniquete, trabajar de espaldas. Es una actividad que requiere mucho ingenio, porque a pesar de que tenemos muchas herramientas y que compramos herramientas todo el tiempo, siempre falta algo, siempre hay algún recoveco. Los autos, por lo general, los ensamblan. Primero el motor y después la carrocería le ponen encima, entonces vos cuando tenés que sacar algo es un lío terrible y bueno, tenés que rebuscártelas como puedas. Y si no hay, o lo inventás, o el trabajo tiene que salir sí o sí, digamos, no puede quedar roto. Muy bueno. Sí, a mí me gustó mucho esa idea cuando hablamos la primera vez, antes de venir al aire, esto que vos hacías un paralelo entre las herramientas, o la cantidad de herramientas que se necesitan a la hora de hacer mecánica y la cantidad de herramientas que necesitas a la hora de formarte en una carrera artística. Claro, sí. He incursionado en guión, en producción, dramaturgia, teatro. Digamos, uno trata de obtener de cada lugar... ser como una especie de pequeño equipo interdisciplinario en una sola persona, ¿no? Tener un montón de recursos y de herramientas necesarias como para, en el momento que surja un problema, tener los medios para resolverlo de la manera más eficaz. Mecánica artística. Mecánica artística. Claro. Sí, es que a mí me llama poderosamente la atención, digamos, el arte del meque. Siempre que, yo, no sé, supongo que las mujeres debemos ser lo más hinchapelotas a la hora de llevar el auto al mecánico, porque yo me le quedo así viendo y le pregunto todo el tiempo qué es lo que está haciendo y por qué esto, no sé qué y cómo. No, peor es el boludo que se cree que sabe. Ah, ¿sí? La mujer no sabe y pregunta, pero el que sabe y te quiere enseñar a vos lo que ya haces de toda la vida es medio ridículo. Sí. Como que yo vaya al médico y le diga, sí, me tengo que operar del pulmón, pero abra por acá y... ¿Viste? Claro. Tu trabajo. Si no, arreglalo vos. Si sabés tanto, ¿para qué venís? Claro. Muy bueno. Nahuel, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, sí. En el caso de los policiales, de las notas de policiales, ¿vos cómo encarás el asunto? ¿Vas al hecho in situ y resolvés desde la investigación? ¿O te recibís información? Yo soy aficionado, digamos. Yo no me dedico a la crónica policial. No es que voy al campo y hago la investigación. La verdad, en este momento estoy con muchas cosas y como los tiempos no me dan. No te da para ir a ver asesinatos y asuntos. Por ahora me dedico más a estudiar esa rama y a aprender teoría, a leer escritores clásicos, Walsh, Chandler, Capote, qué sé yo. Y me voy formando en esas áreas, pero todavía... No me estoy dedicando a eso, porque tendría que tener un lugar donde publicar y cómo, no sé, obtener alguna especie de rédito, porque en este momento la verdad que el sustento básico es el taller y me lleva casi todo el día. Entonces, entre eso y más otras ocupaciones que tengo, no tengo el tiempo físico como para dedicarle a la crónica. Por ahora estoy más en escribir por ahí más ficciones y cositas chiquitas que como para despuntar el vicio, pero la verdad que la crónica requiere un rigor y una dedicación que en este momento no tengo tiempo para aplicarle. Ahí va. Ahora te vamos a preguntar un poquito más profundamente acerca de qué la va la crónica, pero antes nos vamos a deleitar con un material que nos trajo acá el señor Paul Neyman. Sí, yo me voy a deleitar también porque es una de mis bandas favoritas, que es Opa. Me gusta la historia de Opa porque... Opa está considerada una de las grandes bandas uruguayas de los años 70. Lo gracioso es que en realidad fue fundada en Estados Unidos, Opa, porque Ringo Tielemann, que vivía allá, agarró y dijo, bueno, me voy a llamar a dos amigos para armar una bandita y llamó a Hugo y Osvaldo Fattoruso, que es como decir, claro, ¿viste? Bueno. Y bueno, se juntaron, empezaron a fusionar jazz, candombe, rock y todas esas cosas que, bueno, ya sabemos. Y para completar, digamos, el paquete, en el 77 se sumó Rada, Rubén Rada, como miembro estable que cantaba y tocaba la percusión, igual que ahora, Ayrton Moreira, que es uno de los grandes percusionistas de la historia de la música, y en el 77, justamente, en este gran momento de Opa, graban un disco que se llama Magic Time, del cual vamos a escuchar un tema que se llama La Cumbia de Andrés. ¿Sabés quién es Andrés? ¿Vos sabés quién es Andrés? Me da miedo preguntarte. ¿Quién es Andrés? No tengo la menor idea. Okay. cada vez que yo hago el recorrido de cuando vengo de 9 de julio y bajo todo por Figueroa Alcorta y vengo de noche y empiezo a ver todo ese verde que tiene la ciudad, y paso por el Planetario, el Rosedal, los Bosques de Palermo, ¿no? Siempre hay como algo, un espíritu de respirar, que me encantaría que la ciudad fuera más así. Y lo veo como si tuviera los ojos de un... como si viviera en otro país y viniera a ver este, ¿no? Y eso me sigue sorprendiendo siempre, los bosques, el Planetario, ¿no? Ahí con ese, como si fuera una nave espacial, ¿no? Con las luces que le ponen. Es extraño, es como la nave espacial de la ciudad. Bueno, y ahí estábamos escuchando otra ofrenda urbana que nos dejó Gabriela Toscano. La de Paula Mafia la vamos a escuchar en un ratito nada más. Muy bueno el tema suyo con Neyman. Ojalá fuera mío. Bueno, lo que nos trajo. Qué bien que estuvo. Bueno, me alegro. Bueno, volvemos. Seguimos aquí con el señor Nahuel Pidorre, nuestro invitado urbano del día de la fecha. Y volviendo al tema crónicas policiales. Sí. Que parece que ahí la sangre nos interesó a todos. La sangre tira, dicen. Es verdad. ¿Por qué un día en la vida decidís meterte en ver, no sé, qué onda las crónicas policiales? ¿Qué te llamó? Y es como el género más puro, me parece, del periodismo, la crónica. Es el ejercicio más básico del periodismo, me parece que es el más puro, digamos, en desde la concepción de contar un hecho sin buscarle tanto doble discurso, tanta, aunque en el fondo por ahí lo tenga, pero me parece que todas las otras ramas del periodismo están como más viciadas por las tendencias ideológicas. Me parece que es contar un hecho concreto y desde la óptica tuya, pero sin el tamiz ideológico, político, que están tomando en este momento todas las otras tendencias. Si tuvieras que contarnos una breve crónica policial que tengas, que alguna vez te haya interesado, ¿cuál elegirías? Así, muy, muy cortito, ¿no? Como para... Bueno, hay una que ocurrió, un hecho que ocurrió por mis pagos de Lanús. Ay, me da miedo cuando me miras así. Porque yo no sé si tengo un cuchillo ahí y me va a terminar acogotando. Sí, quiero confesar que vine armado. Resulta que una chica sale un sábado de la noche, una chica de 15 años, como todos los chicos de esa edad, y al otro día vuelve muy tarde o muy temprano, depende la óptica de quien me esté mirando el reloj. Y cuando llega tan tarde, el padre le dice: ¿dónde estuviste? Y la chica dijo, no tuvo mejor idea que decir: me secuestraron, fulanito me secuestró y me violó. El padre rompe en furia y a la semana siguiente va con dos amigos a buscar a este fulanito, que ahora no recuerdo el nombre. Lo secuestran de la puerta del boliche, lo suben a una camioneta. El padre era carnicero, tenía reparto de carne. ¡A la mierda! Lo suben al camión a donde llevaban las reses, lo cuelgan al chico, lo mutilan, abusan de él. ¡No! Y lo tiran al riachuelo. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. ¡A la mierda! Al tiempo la chica, el padre va preso, claramente por el homicidio, y la chica confiesa que había estado con el chico, pero que no se animó a decir que había estado con él porque ella estaba de novia y el novio se la iba a dejar. Entonces ella dijo que el chico la había violado. Y secuestrado. Y secuestrado. Ah, una jodita, negro. ¿Y cómo terminó el caso? El padre preso y uno de los secuaces, uno de los cómplices del padre, era el tío de la chica, murió en la cárcel de un ataque cardíaco, y el otro también está, los otros dos siguen presos. ¿En qué año fue esto? Y más o menos en el 2003, por ahí. Reciente. Sí, bastante reciente. Qué heavy, ¿eh? Bueno, como esas debe haber. Sí, pero es como que parece de... Parece mentira, básicamente. Por eso digo, en un momento... ¿Pero esto pasó, de verdad? Unas joditas. Sí. ¿Cómo colgás a un chabón de un vinche, ¿no? Parece... Y bueno, la chica no solamente había acusado de que este chico la había secuestrado y la había violado, sino que... se la había pasado a otros amigos, digamos, como que la habían violado entre varios. Fue un relato bastante truculento. La mentira de la chica, la verdad, que derivó en una situación terrible. Más truculenta. Más truculenta aún, sí. ¿Y la chica qué sabemos? La chica siguió su vida normalmente, se casó, tiene un hijo. Lo que sí, cada tanto, los que la conocen y la ven pasar por la calle le gritan cosas feas. Y no es para menos. Para recordarle. ¿Y la carnicería cerró? La carnicería cerró. Y durante mucho tiempo, hasta que el juicio se llevó a cabo y el padre tuvo una sentencia, la madre del chico iba a la casa, al frente de la casa, a gritar justicia. Claro. Grosso, ¿eh? Sí. Bueno, no sé cómo pedirle la ofrenda urbana después de esto. Qué momento. Yo le quiero hacer una pregunta, ya que, digamos, es... No sé qué tan experimentado, pero como tenés una pasión ahí con la historia. ¿Hasta qué punto es necesario, digamos, el relato, el morbo en el relato policial en el periodismo diario? Para vos. Sí, no, lo que pasa es que la crónica es una cosa que está por fuera del relato diario, digamos. El relato diario es la nota del cable, secuestraron al Candela, ponele. La crónica tiene que ver... Es un género periodístico que se encuentra casi en el límite con la ficción. Es como si yo viviese en el límite de Jujuy y Bolivia. Y cuando tengo que ir a comprar el pan, me queda más cerca por ahí Bolivia que otro punto de Jujuy, entonces cruzo para ese lado. La crónica tiene... utiliza muchos recursos y es mucho más descriptiva, también es mucho más extensa que una nota periodística por ahí de 20 líneas. Tiene una extensión mayor, tiene mayor profundidad, tiene más descripción, tiene saltos temporales, tiene recursos de la ficción. Y sí, al describir un hecho puede ser que sea demasiado truculento, pero también me parece que es... parte de las reglas de juego del género, propiamente dicho, de la crónica policial. A mí se me viene a la cabeza Rajendorfer, Ricardo, claro. Rajendorfer, ¿no? Como... Sí, es un gran escritor, un gran cronista. Él, Leila Guerriero, Rodolfo Palacios, hay varios, Cristian Alarcón, hay varios cronistas muy grosos acá en Argentina. Uh-huh. Walsh es el padre de todos, digamos. Claro. Muy bueno, muy interesante la verdad, ¿eh? Duro, pero interesante. Bueno, ahora sí, te vamos a pedir que nos dejes aquí una ofrenda urbana del tenor y del color que más te guste. Sí, tengo una ofrenda, el tenor es más o menos es la historia de Pancho. Pancho es un puma que una vez llegó al taller de mi amigo Juan, allá por los años 70, en el asiento trasero de un Fiat 600. Pancho llegó y estaba durmiendo. Le trajeron el Fiat 600 para arreglar y Pancho estaba ahí durmiendo, el pumita, que era la mascota de una pareja. Y lo tenían como un cachorro prácticamente. Era cachorro, era chiquito. Y como Pancho ya estaba bastante grande y rompía muchas cosas, le ofrecieron al dueño del taller, a mi amigo Juan, que lo deje ahí en el taller. Y Juan dijo, bueno, está bien. Tenía un lugar atrás del taller donde tiraban los fierros y esas cosas. Y lo ataron ahí a una escalera. Durante mucho tiempo lo tuvieron ahí, lo alimentaron. Pancho creció, era casi un perro, digamos. No atacaba a la gente ni era peligroso. A lo máximo que podía llegar Pancho era a que si alguno venía a pedir algo y se ponía medio pesado, le decíamos, pasá al fondo y anda a buscarlo, y se encontraban con Pancho y salían todos espantados. Pero Pancho un día se escapa cuando estaba el taller cerrado y empieza a merodear por el barrio. Y algunos vecinos le van a avisar a Juan que lo venga a buscar, y cuando Juan está llegando al frente del taller, estaba Pancho, y desde el frente un vecino le dispara y lo mata al pobre Pancho. Digamos que es un pobre felino que muere por estar en el lugar y en el momento inadecuado. Y fuera de su hábitat. Sí, la verdad que, bueno, da para hablar un largo rato, ¿no? Me recuerda al que anda suelto, sí, por... Vicente López. Por Vicente López, sí. Ahí tenemos uno también. Sí. En una foto. Justamente bueno. Ayer hablábamos de este puma. ¿Sigue suelto? Y dicen que sí. Dicen que sigue suelto. Dicen que sí. Pero... no creo que haya llegado ahí por sus propios métodos, y esperemos que llegue a un final más feliz que Pancho, porque el pobre animal no tiene la culpa de estar suelto. Hay lugares que se ocupan de controlar estas situaciones, de rescatarlos y de cuidarlos. El Edén es un lugar en Córdoba que se ocupa justamente y lucha contra el mascotismo, porque realmente son animales que no tienen que estar con humanos. Son animales que están para estar salvajes. Bueno, estamos ya sobre la hora. Nahuel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias. Quedás más que invitado para todos los aportes de crónicas que nos quieras mandar. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Y en un ratito seguimos con más ofrendas urbanas aquí, de 20 a 22. Mi ofrenda urbana quizás un poco ñoña, pero es algo que me ancla sobre la ciudad cada vez que me tomo el minuto de notarlo, pero es... Estar en el trajín del día a día, quizá atorada en el tránsito o en el colectivo, en esas situaciones que siempre nos pone la ciudad, y de pronto cuando el sol se empieza a filtrar por los edificios y te van salpicando así los rayos del sol, y de pronto es como que como si fuera un salpicón de agua, de pronto te despertás y decís... Hay un lindo día hermoso afuera y yo estoy acá. Hay muchos edificios, es difícil encontrar un charco de sol.